¿Qué pasaría? Dicen que en Barrio 100 Manzanas arde un fuego distinto. Un fuego que no quema, sino que transforma. Es el fuego del horno de Fabri, donde la masa se vuelve dorada, el queso se vuelve magia y cada pizza nace como un pequeño ritual de sabor. Pero no está solo el hechizo de las pizzas. También están los chivitos jugosos, las milanesas de la casa bien doradas, los panchos con musa que derriten sonrisas y esas promos irresistibles que parecen hechas para tentar al destino. Entrá a miciudad.uy, mirá el menú y pedí fácil desde el celular. El horno de Fabri, donde el fuego se convierte en sabor y el sabor se convierte en recuerdo.